sincera. Cuando la cero se la canta es para que prenda la vela. Cuando la cero se la canta es para que prenda la vela. ¡Uba! Colombiana, bailando las viejas se agachan porque la cumbia es colombiana.